Rodri, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Me escuchás bien? Ahora sí, fuerte y claro. ¿Cómo va la vida? Estaba hablando, con el cachete había mudecido el teléfono, perdón. Soy un señor de 85 años. O estás gordo, que es lo otro, porque si con el cachete mudeciste el teléfono, es hora de ponerse a dieta, amigo. ¿Eh? Estoy más cachetón, la verdad. ¿Cómo va? Cerrulla, sí. Bien. Hoy a las 18:45 con el amigo Fernández vamos a ver el partido de Independiente, por supuesto. Bien. Y también te anuncio que hoy, como también está el clásico fútbol argentino, está el clásico peruano, ¿no? En este momento se está jugando la permanencia, en realidad la vacancia, del efímero nuevo presidente Merino, que, si te parece, paso a contarte cronológicamente cómo hicieron los hechos. Dale, porque esto empieza el lunes, ¿no? El presidente, bueno, el expresidente Martín Vizcarra es destituido por el Congreso. Exactamente, lo habíamos anunciado, lo anunció Martí, lo anuncié yo el domingo pasado. No, la verdad es que no existían evidencias claras de que se llegara a la votación. Hacían falta 87 congresistas para la vacancia y al final terminaron votando 105. Vizcarra había dicho que se sentía confiado. Bueno, aparentemente hubo negociaciones en el medio entre los partidos políticos. Recordemos, muy fragmentado el Congreso, el que tiene mayor cantidad de congresistas tiene 25, hay dos partidos que tienen 25, y luego se van repartiendo entre varios otros. Al final hubo acuerdo, se llegó a 105 de 130, y Vizcarra dejó el poder. Un Vizcarra que tenía otras opciones, Vizcarra que podía esperar a algún alegato del Tribunal Constitucional, pero que en un mes y medio recibió la segunda moción de vacancia y decidió dar un paso al costado. Sin ir más lejos, te propongo que escuchemos ahora lo que dijo Vizcarra cuando se despidió del gobierno y después vamos al derrotero posterior a la asunción de Merino, Ricardo. Dale. Esta noche el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En línea con mis convicciones democráticas, hoy día me voy a mi domicilio, a pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. Bueno, este es el ex presidente, habrá que decir, ¿no? Martín Vizcarra, exactamente, que había recibido el mando, el poder de Pedro Pablo Kuczynski. Hay una continuidad que yo observo en Perú que tiene que ver con la trama de negociaciones, ¿no? Cuando se puso de manifiesto la estrategia del lawfare, esta guerra legal para participar en política, obviamente que cuando hablamos de lawfare no siempre hablamos de manejo de, qué sé yo, inventar causas judiciales, sino de traccionar de una manera diferente. La cuestión es que saltaron muchísimas causas y principalmente desde el caso Odebrecht empezaron a aparecer causas de corrupción muy manifiestas. Y Perú es uno de los países que más implicado se vio y que más repercusiones tuvo. De hecho, los últimos 6 o 5 expresidentes estuvieron implicados en causas de corrupción. Alan García, que se terminó suicidando. También Pedro Pablo Kuczynski, que al llegar al poder no pudo sostenerse un año en el poder. Y Martín Vizcarra tuvo que tomar su lugar. Martín Vizcarra había quedado desde aquel momento, desde el año 2018, sin partido político. Liderando desde la presidencia, intentó una reforma política. De hecho, el actual Congreso fue renovado este año y ha quedado así de fragmentado, lo que demuestra la mala imagen que tiene el sistema de partidos políticos y los políticos en general en Perú, y que este paso que dieron el lunes no hizo más que profundizar una crisis política que estuvo marcada por la mezquindad de estos congresistas. Te digo, el único partido que no votó en contra de la remoción de Vizcarra fue el Partido Morado. Y la Acción Popular, que votaron 18 a favor, 4 en contra y 2 se abstuvieron. El resto, casi todos votaron a favor, excepto un par de congresistas más. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, no está del todo claro, pero hay muchos partidos políticos que tienen comprometidos a sus líderes en casos de corrupción, claro. en casos de hecho, Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala, que también está investigado por casos de corrupción de Odebrecht, tiene una pena de 25 años en prisión, o 20 años, es el líder de Unión por el Perú. y se estima que en la negociación en la cual Unión por el Perú terminó votando a favor de la remoción de Vizcarra fue por acuerdos que se habían hecho con el partido de Merino para lograr una amnistía, ¿sí?, por parte del Ejecutivo. Por eso te digo también la similitud que hay de cuando pasó esto con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que no sé si te recordás, que, sí. Ricardo, que también tuvo dos mociones de vacancia. Lo hablamos, inclusive. De la primera se salvó por un acuerdo que hizo con el fujimorismo para darle el indulto al expresidente Fujimori. Claro. Digo, hay unas líneas de conducta que son similares. ¿Cuáles son los votos de la forma de negociar? Y bueno, amnistía, zafar un poco con la cuestión judicial. Bueno, el primer ministro de Manuel Merino, del actual presidente de Perú, Flores Araoz, un ultraconservador, dijo ya también que si le daban la amnistía a Antauro Humala, se iba a renunciar. ¿Sí? Ahora, hace dos días dijo eso, ahora ya no tiene prácticamente gabinete Manuel Merino, porque lo que pasó a continuación en Perú fue el estallido social de protestas en contra de la vacancia del presidente Vizcarra. No creo yo también que acá sea una cuestión netamente de la buena imagen de Vizcarra, que tampoco es que tenía mala imagen, sino de que al encontrarse solo frente al resto de los partidos políticos, este descontento popular a meses de las elecciones, que son en abril, lo que hizo fue otra vez poner de manifiesto cómo los grupos políticos, que hoy se reparten entre 6 y 7, quieren hacerse con el poder antes de llegar a las elecciones. De hecho, se había puesto en duda o estaban en riesgo de que con temores de que el nuevo presidente prorrogara la fecha de las elecciones. Y como pasó en Bolivia, quien llegó al poder, Manuel Merino, llegó con, cuando lo eligieron, Ricardo, 5.000 votos. Claro. O sea, el actual presidente de Perú, en la última elección de este año, sacó 5.000 votos. Su partido sacó el 10% de los votos, lo que le posibilitó tener ese número que lo ponga como presidente del Congreso. Entonces, ¿qué pasó? Durante la semana se desataron protestas, obviamente que hubo represión policial, y dentro de esa represión se confirmó el día de ayer el asesinato por parte de la policía, por dispararles, de dos manifestantes. Y esto alertó muchísimo al país, lo que generó que la mayoría del gabinete renunciara. Pasó algo curiosísimo, que en realidad no es para nada grato, pero estaba escuchando la entrevista que le estaban haciendo al ministro de Trabajo en vivo ayer a la madrugada, y el ministro de Trabajo le dice al entrevistador en la radio RPP, eso se tendría que preguntárselo al ministro del Interior. Y la periodista le dice, pero renunció el ministro del Interior. No diga. Ah, no tengo información. No diga. Dice el ministro de Trabajo. Avisen, che, dijo el vago. ¿Y usted va a renunciar? Le dice. Y yo no se lo voy a decir a usted. Voy a ir a hablar primero con el presidente y voy a ver. Y si voy a renunciar, se lo voy a decir a él. Bueno, el presidente del Congreso ayer le pidió la renuncia a Merino. Renunció el gabinete entero a partir del artículo 128. ¿Qué es el artículo 128 de la Constitución? Bueno, todos los actos que lleve el gobierno, el gabinete también es corresponsable. ¿Sí? Entonces, los miembros del gabinete que habían estado repartidos entre todos aquellos que posibilitaron que Merino llegue al poder, un gabinete ultraconservador, fueron desprendiéndose, y los partidos políticos entonces ahora toman conciencia del paso equivocadísimo que dieron en la política peruana, que lo único que hace es echar más nafta a un fuego que tiene pandemia, que tiene otras enfermedades, que tiene una cuestión económica que está empeorando y que tiene una crisis política que no sabemos cómo va a salir. Tengo algo para decir. En este momento está reunido el Congreso. Yo, bueno, me vi todas las publicidades del canal del Congreso porque no están transmitiendo ahora ningún debate. Aparentemente están negociando. Se está viendo, hay tres mociones de vacancia, ¿sí? Y se está viendo a quién elegir para que quede en lugar de Manuel Merino, porque, bueno, aparentemente Manuel Merino y su primer ministro no van a renunciar, eso es lo que trascendió en estas últimas horas, y ahora están debatiendo en el Congreso qué va a pasar con la vacancia, pero parece que hay una decisión tomada de que si no renuncia, votar la vacancia. Vamos a ver en el transcurso del día qué es lo que pasa en este clásico del domingo peruano. Una nota para decir más sobre Perú. Acá podemos ver los límites del sistema político, ¿no? Un sistema político bien organizado, incluso un sistema bien republicano, incluso respetando división de poderes hasta ahí, ¿no? No te garantiza que los políticos realmente escuchen a la población ni que gobiernen de determinada manera. Claro. Digo, esto para los que levantan solamente la bandera del republicanismo. Tiene que haber otro tipo de compromisos y tiene que haber otro tipo de ingredientes para que esto pase. Pero, ¿qué te asegura así o qué estás más cerca de obtener si respetas estos procesos institucionales? Y que en este caso pueda resarcirse, digamos, el Congreso y por lo menos sacar del poder a una persona que llegó de una manera non sancta, porque no se sabe de qué forma Merino llegó. De hecho, el Tribunal Constitucional no se expidió todavía sobre la vacancia de Vizcarra. Pero digo, lo bueno, dentro de todo lo malo, es que no hay militares en el poder. Claro, que no tenemos, hay golpe institucional. No pasó, exactamente, hay un golpe institucional, pero no un golpe militar, claro. Aunque tiene estos tintes violentos. Sí, sí, sí. Sí. Me quedan 5 minutos para hablar de un conflicto muy complicado para los que no estamos en el día a día de las cuestiones internacionales, que es el conflicto Nagorno-Karabaj, que, corregime, pero que es un conflicto viejísimo, de la época del Imperio Ruso, entre los armenios cristianos y la minería turca de fe islámica, de alguna manera siempre frenado por la Unión Soviética, ¿no? Y el periodo de mayor calma fue la Unión Soviética, porque ambos países formaron parte de la Unión Socialista de Repúblicas, claro, Soviéticas. Bueno, pero los zares también lo mantuvieron ahí un poco tranqui, ¿o no? Sí, pero siempre fue un terreno en disputa. Digo, antes de que llegue la Unión Soviética, inmediatamente había ya ahí un tiridiaflojé floje, pero principalmente de la década del 90 para acá fue cuando se recrudució este reclamo de la región de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia. Bueno, lo veníamos también tratando anteriormente, fueron 6 semanas bastante cruentas con una guerra encarnizada que por ahí ha bajado sus decibeles en los medios de comunicación, porque bueno, es mucho tiempo el que pasó. Y ahora hay un armisticio, al final participó Rusia, que es lo que todos estábamos mirando a ver qué hace Rusia, porque se hablaba de esta oposición entre Turquía y Rusia. Bueno, acá hay dos cuestiones. Está el fantasma de Turquía que los medios de comunicación occidental azuzan totalmente, porque todo lo que tenga que ver con Oriente, aunque esté en la puerta, es una mala palabra. Recién hablaban de la vacuna rusa, bueno, pasa lo mismo. Con los rusos y con los turcos, en cualquier medio occidental, todo va a ser malo. Entonces hay que tomarlo con pinza. Esta región es una región de mucha influencia rusa, como decías vos, que ha quedado antes con los zares, después con la Unión Soviética, y Turquía con Erdogan, que busca restablecer ese imperialismo de viejo corte a lo imperio otomano, que hay parte que puede ser verdad y parte que parece ya más una cuestión de fabulación. No sabemos hasta qué punto la influencia turca fue tan grande en la región. Sí se sabe que se mandó apoyo logístico, mercenarios que estaban participando en Siria, para que lucharan por el lado de los azeríes en contra de los armenios para recuperar la región de Nagorno-Karabaj. Rusia tomó una distancia, fue equidistante entre ambos países por una relación que tiene con ambos, pero con Armenia tiene un acuerdo de defensa militar en el Cáucaso. Lo que dice Rusia es, bueno, el acuerdo de defensa militar no está comprendido en Nagorno-Karabaj porque todavía no es un territorio plenamente de pertenencia a Armenia. Pero ¿qué pasó? Cuando los azeríes, con una superioridad militar mucho más amplia que los armenios, tomó Yuya, que es una de las ciudades más pobladas de la región de Nagorno-Karabaj, ahí sí intervino Rusia, llamó a una mediación y se logró el acuerdo de en los próximos 5 años no va a haber ninguna bala que se dispare de un lado ni del otro. Buenísimo. Va a haber 2.000 tropas rusas que van a patrullar el corredor que va a conectar Armenia con Nagorno-Karabaj, y Vladimir Putin es el que vuelve a imponerse con Rusia como el dominador de la región. ¿Sí? Turquía ha quedado relegado en este enfrentamiento o en esta puja para con Rusia. ¿Quién es el gran perdedor a mi manera de verlo? Armenia, que ha perdido territorios importantes y que de hecho la población armenia le está haciendo pagar al primer ministro Pashinyan este armisticio. Pashinyan dice que esto no es una solución al conflicto, que ahora viene una guerra diplomática. Sin embargo, en Armenia es grande el descontento por una guerra que ha generado muchísimos desplazados y que aparte tiene que ver con una afrenta nacionalista y de tintes religiosos y étnicos, como decías vos recién, Ricardo. Buenísimo. Bueno, veremos qué nos trae para la semana que viene, ¿sí? Sí, y mientras tanto más balas y plomo, porque en Etiopía, que hablamos la semana pasada, sigue recrudeciéndose la guerra y las últimas noticias indican que ya se ha atacado a algunos centros de Eritrea desde parte del Tigray, así que podría tomar carácter internacional la guerra civil en Etiopía entre el gobierno central y la región del Tigray. Veremos qué pase, seguramente será parte de tu columna el domingo que viene. Un abrazo, Rodri. Un abrazo, compañeros. Me quedo, no hubo tiempo, ¿no? Pero hoy leía muy temprano, a la mañana, algunos titulares de diarios nacionales e internacionales, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Van camino a Venezuela estos chicos, ¿eh? Sí. Van camino a Venezuela. Gente en la calle, el poder globalista pedófilo, lo llaman a el nuevo presidente Biden, al que consideran totalmente loco. Qué lástima que no hay una derecha inteligente, ¿no? Uno quisiera discutir con una derecha más inteligente. Dicen que Biden es un socialista chino. Que Trump fue enviado por Dios. Uh-huh. Que la Fox y la CNN son comunistas. ¿La Fox? Sí, la Fox y la CNN son comunistas. Sí. Un quilombo. Bueno, igualmente Trump ya como que va de a poquito reconociendo la victoria de Biden. Y de todas maneras, Biden... Biden viene con la... Biden va a ser el tipo de que el año que viene estemos puteando porque bombardea algún país de Medio Oriente. Ayer veía Sobredosis de TV y decía, qué pena no tener una derecha inteligente para poder discutir desde otro lado que no sea desde estas locuras, ¿no?